tiro con los azules. Big racks looking like blue cheese. No pueden matarme con mi fully. Ando con la bestia de los goonies. Es que 47 me está pateando como Bruce Lee. Yo soy el villano de esta movie. Yeah. Estoy coronado por aquí moving. No lo de matar a really do it. Esta gente maleantea, eso es lo music. Tiro pa' los haters. Yo suelto la tabla como un surfer. Sigo haciendo chavos todos los días, tú eres waiter. Le puse Darth Vader y la Glock con el lightsaber. Tú no suenas como mi 9x10. Oye, cabrón, tú estás vivo por suerte. De matarte tengo ganas. Salgo como un samurai, el 4-7 de katana. Estás viviéndote la de Tony Montana. Y si me matan, hijo de puta, me hago leyenda mañana. Estamos haciendo lo famoso en las noticias. Sin la cara en las camisas y nos morimos de la risa. Después que los secuestro, los torturo como Giza. Yo mando los fuletazos y la piel ya no se me eriza. Sigo contando blue cheese. Estas perras quieren 15, 19 y carbón 15. No haga que yo el de los pise. Yo vivo congelado, cuando me vean no se fricen. Yo hice un pacto con la muerte, esta corta me bendice. Me voy a tiro con los azules. Big racks looking like blue cheese. No puede matarme con mi fully. Con la bestia de los goonies. Es que 47 me está pateando como Bruce Lee. Yo soy el villano de esta movie. Yeah. Estoy coronado por aquí moving. No lo de matar a really do it. Esta gente maleantea, eso es lo music. Tiro pa' los haters. No suelto la corta con ese later. Sigo haciendo chavo todos los días, tú eres waiter. Le puse a Vader a la Glock con el lightsaber. Tú no suenas como mi 9x19. A tiro con los azulos, me voy rojo 27. No voy el muerto encima, le gané el caso a la gente. Le hice 12 meses y 8 días en house arrest. En el street club con aluminio en el grillete. Gang con la Gun Million, dándole fuego a los tibios. Kilos de cristal no son de vidrio. Ando con el pote de piqui como Gru y los Minions. Y con los palos creados dando prom antes del senior. Niño, tú no sabes de esos temas. Que te den un palo y te devuelvan la cadena. Mil casquillos a los huidos muertos en escena. El draco sopla con todo y escupen sangre por la flema. Brr, brr. Me voy a tiro con los azules. Big rack looking like blue cheese. No pueden matarme con mi fully. Ando con la bestia de los goonies. AK-47 está pateando como Bruce. Yo soy el villano de esta movie. Yeah. Estoy coronado por aquí moving. No hablo de matar a Really Dewey. Esta gente maleantea, solo music. Tiro pa' los haters. No suelto la tabla como un server. Estoy haciendo chavo todos los días, tú eres waiter. Le puse Darth Vader a la Glock con el lightsaber. Tú no sanas como mi 9x19. Yo siempre ando ready, you could die at any moment. Y te tiran flores encima del coffin. Veo tu noticia en la mañana sipping coffee. Tengo un carro al año, a tu driver se me stole. Cuidado que no te cieguen los diamantes de mi Rolly. Después que te mato yo me quedo con tu corta as a trophy. Porque ese guapo fue que lo dejamos ugly. Cabrón, te recordarán por siempre como Kobe. Si libreta y después me voy pa'l booth. Amo con los demons que lo manda con Jesús. Si andas con tu bro, el nigga que quieres tú. Si este palo alumbra, cabrón, te fundo la luz. Me voy a tiro con los azules. Big racks looking like blue cheese. No puedes matarme con mi fully. Ando con la bestia de los goonies. Es que 47 me está pateando como Bruce Lee. Yo soy el villano de esta movie. Yeah. Estoy coronado por aquí moving. No lo de matar a really do it. Esta gente maleantea, eso es lo music. Tiro pa' los haters. Yo suelto la tabla como un surfer. Sigo haciendo chavo todos los días, tú eres waiter. Le puse Darth Vader a la Glock con el lightsaber. Tú no suenas como mi 9x19. Brian Ma, el minor, mi yogante, el club. Dímelo el later. Está el fucking ritmo, ¿viste? 9x19. Dime Soulman, dime I3C. Dímelo Bassi. Dime Ryan Mayer, el minor. Coke, el murder, que es mío, que es bitch. Me da de puñeta. Brrr. Murder Gang, bitch. Los diablos, los verdaderos, puta. Tú sabes, los matacantantes, los terroristas.